consejo dedicado al ciudadano de Cuarte. Volvemos otra vez a la página web del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Lo hacemos en este consejo diario que te ofrecemos desde aquí, desde la 107.0, desde la Pública de Cuarte. Y te recomendamos en esta ocasión volver a poner en tu barra de direcciones de internet www.aito-cuartedehuerva.es o simplemente poniendo en el Google o tu motor de búsqueda favorito Ayuntamiento de Cuarte. Allí la primera entrada te redirigirá hacia la página web municipal. Allí en portada seguramente encontrarás, bueno, seguramente no, te lo garantizo, encontrarás en la esquina superior derecha una especie de calendario, una agenda. Se divide en varias casillas, en una puedes elegir el mes en un desplegable, en otra el año y luego los números, obviamente, del 1 al 31 corresponden a los días del mes. No tienes más que situarte en el mes que te interesa, pinchar el día que te interesa y te saldrá un desplegable con las actividades que para ese día, bueno, pues están previstas desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Por ejemplo, lo hacemos el día 22 de octubre. Hemos seleccionado octubre en la casilla de desplegable de elección de mes y 2010, obviamente, en la del año. Seleccionamos el día 22 y allí nos sale el directorio de actividades que tenemos preparado para este mismo viernes. Por ejemplo, Hamlet con J. Y de paso te recuerdo que será a las 10 de la noche el viernes 22 en el auditorio de Cuarte. Actuación del grupo Titania SL con la obra Hamlet con J. Es una versión cómica del clásico de Shakespeare. Y también nos encontramos ese mismo día, el día 22, una actividad que parte del Club Cuarte más 50. Charla 50 en positivo a partir de las 6 de la tarde con entrada libre y con la colaboración de Carmina Carbonell. Es un consejo que sin duda te hará buscar de manera más intuitiva las actividades más destacadas día por día en nuestro municipio.